La situación es de dilación por parte de la defensa, tratando de hacer todas las cosas, digamos que hacen solamente la dilatación del caso. No hay ningún tipo de argumentación, o sea, vienen sumándose un montón de cosas, como fue, digamos, pedido de impugnación para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no se presente como amigo del tribunal, bueno, todo el tema de las pericias psicológicas, negándose a la colaboración, son todas acciones más que nada que hacen para dilatar la causa. Cada recurso de impugnación que presenta el abogado de la defensa o cualquier abogado son días que se pierden y que la causa queda parada. Y bueno, llegaron al máximo de su expresión en cuanto a la vergüenza, en cuanto a mentir, en cuanto a apelar, en cuanto a dilatar, en cuanto a, que es queriendo que Nacia no sea aceptada como querellante en la causa. Nada más ni nada menos que la madre. ¿Y por qué? Porque dicen que no tiene el consentimiento del padre. Podría entenderlo si fuera una menor de edad, Alexa, que no tuviera capacidad de discernimiento, capacidad de decisión, capacidad de opinar, y esto no es así. Alexa tiene 15 años, es una adolescente muy madura para la edad que tiene, con muchas cosas que tiene que asumir hoy por hoy en cuanto a su realidad. Y bueno, es realmente, digamos, una vergüenza lo que hace la defensa, tratando de llevar estas cosas, que se atrevan a tanto como pedir que no sea aceptada la madre de Alexa como querella ante la causa. Realmente es una vergüenza, y lo que hace es, cada día de esto, cuando se presenta un recurso de estos, hace que la causa se dilate, se pare, se frene, y son días que no avanzamos. Nosotros necesitamos que la pericia salga ya, por una cuestión de que ya está todo dicho. Simplemente es una cuestión de voluntad política, porque obviamente esta situación a los que lo ha llevado Oscar González, y ahora con los atenuantes de su abogado defensor, muestran que solamente quieren dilatar los tiempos, que no hay ninguna posibilidad de exoneración de González en cuanto a sus responsabilidades, porque claramente es quien ha cometido este crimen vial. Entonces, bueno, la situación es esa. Nos están dilatando por una cuestión de cansarnos, de trabajarnos desde lo psicológico, de querer matarnos, así de simple, de querer eliminarnos desde lo psicológico. Eso es lo que quieren, porque saben que González es totalmente culpable, y que además esta causa puede destapar un montón de otras cosas sobre el manejo de la corrupción e impunidad a la que nos ha tenido acostumbrado durante casi 30 años este gobierno de Hacemos por Córdoba.